El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Salón con las hojas de Pindó, casamiento la razón de la hija de Ramón. Ya comienzan a llegar los parientes que invitó, el galpón ya se pobló de alegría y emoción. El novio no entiende más porque llora la mamá y él no sabe ya qué hacer, solo piensa en su mujer. Suena el acordeón, corren ríos de sudor, unos piden chamamé y otros piden banero. Se fue a llorar, dice que no va a pagar. Al cantor se le asustó para que no afloje más y sacó de su acordeón este ritmo popular. El bailongo renació y la farra linda está. Muy feliz está Ramón, nunca para de bailar. Suena el acordeón, corren ríos de sudor. Unos piden chamamé y otros piden banero. Marcha nupcial para papá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Que Suene, el programa musical realizado por las radios comunitarias que se encuentran a lo largo y ancho de la Argentina. Damos comienzo al sexto programa de la temporada 2019, que como todas las veces nos invita a viajar con la música. El tema de la semana fue Casamiento en la Colonia, del conjunto Los Mitá, oriundo de 2 de mayo, Misiones. Es una mixtura de banerón con chamamé. El banerón tiene influencia del banerao, ritmo que se ejecuta en el estado brasileño de Río Grande do Sul. Letra de Jorge Vargas y música de Ángel Vichy Vargas. Farco. Y comenzamos el recorrido por Rosario. Desde FM Aire Libre nos invitan a conocer una gran música de su ciudad. Hola oyentes de Que Suene, hoy le traemos una flor de banda. Sí, sí, así se llama. Es el proyecto musical liderado por Flor Crossi. Otra vuelta en la plaza los jueves con sus pañuelos. de esta mierda cambiar. Y dice como dice todos juntos, madres de la plaza, el pueblo las abraza, madres de la plaza. Estamos escuchando una versión acústica de la canción Mujeres Más Fuertes. Hola, mi nombre es Flor Crossi y les quiero mandar un saludo a la gente que suene. Para contarles y mostrarles a nuestra gente que existe un gobierno de impunidad que hizo desaparecer la vida de muchos. En el año 2016, junto a Ramón Merlo, salía a la luz el trabajo discográfico llamado Los Jardines Líquidos, con casi la misma formación de Flor de Banda, ¿no es así? Que es más o menos Flor de Banda, pero con otra parte, un integrante más, que es Ramón Merlo, que él fue también productor y compositor de algunos de los temas de Los Jardines Líquidos. Por eso le pusimos así, Jardines Líquidos, porque Flor de Banda no era con él, sino había ido yo a grabar al estudio del Color de la Mente y grabé ese primer disco, y después ya seguimos trabajando con Ramón Merlo hace 10 años que estamos laburando más o menos, ¿viste? Desde que saqué yo mi primer disco, después laburamos con Los Jardines Líquidos, tuvimos varias bandas, bueno, hicimos muchas producciones juntos, ¿viste? Y ahora la idea es volver a grabar, no sé si un disco, pero sí un EP con 5 temitas y sacarlo pronto con él. Cuando te miro y me das vuelta la cara, ¿cuál es tu plato principal, baby? No es culpa mía si tu cabeza está llena de ratas. Tratas mal a tu hermana, tratas mal a tu mamá, me tratas mal a mí y además te vas. Sos un cara de bosta, nene, no te quiero ni ver. Te llevaste mis discos, te llevaste mi almohada, te llevaste toda, toda mi alma, nene, y me dejaste tirada por ahí como si nada. Música, compositora, cantante y feminista. Sí, claro, más vale, soy muy pequeña. Sí, yo empecé a tocar desde muy chica la guitarra, de los 9 años, tengo 41, hace 32 años que toco ya casi la guitarra. Y cuando empecé a tocar la guitarra eléctrica es cuando empecé a dar cuenta de lo que significaba el machismo, pero en ese momento no lo decía machismo, no entendía mucho en realidad. Y como que en ese momento no me daba cuenta. Después cuando empecé a tocar, me di cuenta que era una de las pocas guitarristas que estaba tocando. Y, acá en Rosario, por ejemplo, con mis hermanas armamos Cambio de Hábito, que fue la primera banda de todas chicas, acá en Rosario en el año 93. O sea, siempre mi búsqueda feminista, si vos le querés llamar, es eso. Yo siempre busqué la igualdad entre el hombre y la mujer, músicos, ¿no? Músiques o músicas. Siempre quise estar ahí. En realidad decía yo voy a tocar mejor que un hombre, ¿viste? Mi lema era, que hoy en día lo veo y digo, qué machista que era yo al final, porque yo pensaba que tocando muy bien iba a poder estar ahí, ¿viste? Y había realmente pocas, muy pocas mujeres. Por eso ahora está buenísimo, está lleno de chicas. Otro de sus proyectos musicales que se viene con todo es Alto Guiso, una banda formada por mujeres, con 3 años de vida, un disco editado y el segundo en camino. Ellas son Melina Spicirri en sintes, trombón y voces, Annie Bux en beats y voz, Sofía Pasquinelli en la guitarra y Flor Crocci en el bajo y voces. Con un par de las pibas, a ver si pinta una divertida, alguna cara desconocida, o que pase el tiempo un poco más lento. Tal vez debiera estar haciendo unos pesos para que sobre para la bicha. Tal vez debiera estar barriendo, cosiendo o estimulando el cerebro. Pero nana, hoy rey no lo tengo resuelto. Ya me llamaron, me están esperando. Este es el día, ¿quién lo diría? Incluso quiero casa, hoy me baño. Y aunque me cuelgo, me dedica al escabio. No busco barba ni salir en el diario. No sé la posta, no tengo mosca, pero si pinto un hit, le doy rosca. Mamá, mamá. Con Alto Viso estamos demiando ya el segundo disco, así que estamos con ese tema. Tenemos eso, tenemos un par de viajes. Y con Flor de Banda, esperando alguna fechita para que salga. Tenemos que grabar algo en acústico en vivo para una radio, para un programa. Así que nada, con muchas cosas, por suerte. Poca plata, pero mucho arte. Así que eso quiere decir que vamos bien. Nos despedimos desde Rosario. Hasta la próxima. Seguimos por Jujuy. FM La Voz del Cerro festeja un cumpleaños con mucho rock. Que suene Farco en Jujuy. 20 años de Battle Cry. Y tenemos ya al invitado especial para esta ocasión, el señor Pedro De Gennari de Battle Cry. Pedro, acá estamos muy contentos. 20 años, ya prácticamente un paso de la mayoría de edad, como se dice ahora. La verdad que no nos dimos cuenta que pasó tanto tiempo. Cuando empezamos a pensar en todo lo que habíamos hecho y todos los años que han pasado, y que bueno, prácticamente la mitad de la vida de todos los integrantes de Battle Cry ha sido en Battle Cry. Así que nos volvimos un poco melancólicos y dijimos, ¿sabe qué? Los 20 años los vamos a tener que festejar. Bueno, hablemos un poquito de 20 años, el LP, el vinilo, el disco, como el long play, como el se dice. El long play, está loco. Eso. Obviamente que usted eran como un grandes éxitos vendría a ser, ¿no?, de sus tres discos. Y sí, más que grandes éxitos vendría a ser una especie de raconto histórico de todas las locuras que hicimos durante estos 20 años. Son los temas más representativos de nuestros discos, por decirlo así. Vamos a escuchar precisamente su trabajo que sacaron del vinilo, Días en Llama. We'll be right back. que ha sido elegido por votación que hicieron ustedes un concurso, va así en su página, para sí, los temas que salieron en dicho disco, ¿no? La pregunta viene, aparte de eso, es sé que estos temas han sido regrabados por Leo, y no remasterizados, sino que se lo han vuelto a grabar todo nuevo. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros nos dimos cuenta con ya la opción de tener la posibilidad de editar el disco en vinilo, que el sonido de nuestros tres discos es muy dispar entre sí, ya que, bueno, lo grabamos en mucha diferencia de años. Entonces, la verdad que no nos convencía mucho tener un formato tan analógico y que tenga la posibilidad de tener un sonido prístino, por decirlo así, y capaz que el sonido que tenían los otros discos no era el adecuado como para que tengamos una placa que sea homogénea, que sea pareja. Y bueno, también convengamos que cuando hay un cambio de cantante hay cosas que se pueden mejorar y todo ese tipo de cuestiones. Así que nos dijimos a nosotros mismos que estaría buenísimo volver a grabar los temas, como que ponerle a todo el mismo sonido y hacer que alguien que sabe cómo viene la mano mezcle, masterice y el disco para que suene en el vinilo. Entonces, bueno, tuvimos la suerte de poder encontrarnos con el Chango Takaya de los AVE Studios de Córdoba, que aceptó el desafío de mezclar vinilo por primera vez. Gustavo Arjona para que suene Farco. Que suene Farco en Jujuy. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y nos vamos para La Plata. Radio Estación Sur celebra el nuevo disco del artista platense Yaka. Yaka es el nombre artístico tras el que se esconden las canciones y el talento de Gabriel Gerce, quien acaba de editar su primer disco homónimo. Y una vez en la tierra, el marinero se mareó, no sentía las piernas, hizo pie con un fulgor. Se siente capital. la bandera, gigante la bandera. Una de las canciones sobresalientes del disco es Brujo, dedicada a Santiago Maldonado. Está de más. Perros.